Cuando siempre llego, ella sale tan bonita. Y con su belleza tiene atrapada mi vida. Y ve, es que la quiero, es que la adoro. Que yo la sueño, es mi tesoro. Siempre la pienso, y me tiene loco. Yo soy su dueño, y me da todo. Pero yo le gusto y la tengo enamorada. Siempre es un problema cuando la invito a salir. Ella no hace caso y seguimos por ahí. Es que la quiero, es que la adoro. Que yo la sueño, es mi tesoro. Que la regañen, no le interesa. No me voy. Y sigue el viernes y no tengo plata. No se resiente, ella es quien paga. También me presta, yo te he quebrado. No hay como ella, estoy amañado. Pero cuando sale y se tiene que volar, nos vamos de rumba a darle rienda al amor. Nunca hace caso que le pongan condición. Siempre terminamos llegando en la que la quiero, que la adoro, que ya la sueño, es mi tesoro, y si la echan, yo la recojo. Que me la suelte para que vean.